a un pueblo guerrero, indómito, pueblo ancestral, que tiene una cultura milenaria, hermosa, espiritualidad, lucha, conciencia, autodeterminación, independencia, organización. Lo vamos a dedicar a ellos en un nuevo Huitupantu, en una nueva salida del sol. Vamos a tener audios. ¿Se recuerdan que la semana pasada, bueno, les estuvimos comentando de que tuvimos la suerte, el honor de poder estar dentro de lo que fue el relanzamiento del libro Chemka Raki Duam, ¿ya? Que habla sobre la lucha de la CAM, de la coordinadora Arauco Mayeco, ¿ya? Y vamos a tener audios con respecto a esto mismo, ¿ya? Así que ya se comenzó a difundir esto. Y lo vamos a tener acá también para que usted vecina, usted vecino también tenga la posibilidad de poder escucharlo, si es que no ha tenido la posibilidad, obviamente, dentro de lo que son las redes sociales, a poder escuchar, obviamente, lo que fue este encuentro, este relanzamiento de este tremendo libro, en el cual lo invitamos, la invitamos cordialmente a que puedan tener la posibilidad de poder leerlo. Vamos a tener esa información también en un ratito más. Así que eso, ya, queridos compas, vamos a tener algo también, lo último, con respecto a la situación de los presos, ya específicamente de Juan Flores. Tenemos algo también, si no me equivoco, de Matías Giordano por ahí también, compas. Así que eso, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a cada uno de ustedes que están sintonizando Contra Babilón a esta hora. En las diferentes radios cómplices de la Contra. ¿Cómo le llamamos nosotros? ¿Ya? Vamos a ir inmediatamente antes que se nos vaya el programa, porque el programa siempre se nos va pero volando, se nos va pero volando, ¿ya? Así que vamos a ir en forma inmediata a las radios cómplices de la Contra Babilónica. Es bueno el ska. Ya, compas, solamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Nehuen. Radio Nehuen, el dial virtual se llama Radio Nehuen, siempre con la fuerza de todos. Todos los días, miércoles a contar de las 22 horas, sonando a través de la Nehuen. www.radionehuen.cl y a través de la aplicación de Google Play, que pueden descargar o actualizar si ya lo tenían descargada, Radio Nehuen. La señal del viento se llama Radio Curruf, por radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Radio Placeres 87.7 FM, sábado 23 horas, miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Asalto Mata Radio, ¡upa! Como dice el Santi. Asalto Mata Radio Rock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Libre 96.3, Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular, viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, todos los días jueves desde las 10 de la mañana y domingo desde el mediodía en Argentina, casandras.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina sonando en la Sentipensares. Sonando también en Argentina, compas, Radio La Conquista del Pan, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas. Desde Panamá, Radio Temblor, por el colectivo de voces ecológicas, a radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. En Bogotá, Colombia, sonamos a través de la Subalaire, subalaire.com, 88.4 FM, jueves 18 horas. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas, sábado mediodía, 87.7 de la frecuencia modulada, radioucan.cl. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas de Granada. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, 87.5 de la frecuencia modulada en San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación gratuita directamente desde Google Play, Radio Lafkenche, miércoles en directo, 22 horas. Radio 31 de enero, Radio 31 de enero, radio31deenero.org, en directo miércoles 22 horas y domingo desde las 17 horas sonando en la 31 de enero. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada, 22 años movilizando sueños desde Reñaca Alto en Viña del Mar, viernes 20 horas y a través de radioextremo.cl, pues. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde el barrio Rawson, ahí en la provincia de San Luis, en Argentina. 100.5 de la frecuencia modulada, labulla.org, jueves 22 horas. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada en la ciudad de Valencia. Lunes desde la medianoche sonando ahí en La Malva. Radio Educativa 107.5 FM en Nancagua, Sexta Región, todos los días domingos desde las 20 horas sonando en La Educativa. Y por último, queridos compas, a través de la radio La Zarzamora, lunes 20 horas, radio libre, feminista y autónoma, lazarzamora.cl, queridos compañeros, todas esas son las radios cómplices de la Contra Babilón. Es decir, si usted no sabe, querida vecina, querido vecino, ¿qué son las radios cómplices de la Contra Babilón? Son las radios donde sonamos como programa, ¿ya? Recuerden también que nos pueden sintonizar en formato podcast a través de Spotify. Tenemos también a través de archive.org, nos buscan como Contra Babilón, y a través del iVoox, ¿ya? iVoox, ustedes ingresan a iVoox y buscan Contra Babilón, y ahí está el canal de Contra Babilón y pueden escuchar todos los programas, obviamente, de todas las temporadas que tenemos hacia atrás, queridos compas. Así que, y de aquí hacia adelante, obviamente, mientras no nos cobren y todas las bolas, pues, ustedes saben de que si se ponen así... estos servidores podcast, donde se pueden subir audios, se pueden subir programas, mientras no cobren, estamos bien, pues. Si cobran, ahí estamos mal, ¿ya? Pero en Spotify ahí también nos pueden sintonizar, o si quieren que le enviemos el programa en interno, mándenlo, vamos, si nosotros igual los vamos guardando. Así que eso, ¿ya? Si quieren mandar saludos, pedir temas, decir lo que ustedes deseen, lo pueden hacer, pues no hay problema. Más 569-4214-7247. Más 569-4214-7247 es el WhatsApp que tenemos también. A través de contrababilón@gmail.com, que es el correo, contrababilón@gmail.com, y a través de las redes sociales, Caco Contra Babilón, Programa Contra Babilón, y a través del Instagram, @contrababilón. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? No, tenemos eso nomás. Ah, y el Blogspot, donde pueden descargar todos los programas, y está algo de información con respecto a las radios cómplices. contrababilona.blogspot.com, contrababilón.blogspot.com. Están todas las manos, pues. Está tirado el chancho, los compas. Hágale nomás, pues. Ocupe el programa. Ocúpelo nomás. Ya. Así que eso. Los invitamos a cada uno de ustedes a poder utilizar el programa. Porque ahí está. Un espacio para poder difundir, obviamente, ideas contra la Babilón. Pensamientos contra la Babilón. Música contra la Babilón. Ya. Una banda que se está uniendo nuevamente, compas, y que tuvimos la suerte... No tuvimos la suerte de ver en vivo, no, pero tuvimos la suerte de saber de que se van a unir nuevamente, es Envidia Cochina. ¿A usted le gusta Envidia Cochina? Envidia Cochina, yo le decía nomás antes. Envidia Cochina. Del año 2014, vamos a ir a escuchar del disco Contratiempos, de hecho, La Revuelta de los Miserables. Se van a volver a juntar los Envidia Cochina, boy. Cochina, ¿cómo se dirá? Cochina, es que suena como cuico, así como medio. Cochina. Vía cochina nomás, po. Se vuelven a juntar, compas. Buena noticia. Hace harto rato ya que se habían separado. Sin saber de que se iban a volver a rejuntar, po. Los compañeros de Envidia Cochina. Y luego vamos a escuchar una banda emblemática también. Buenísima banda, que es Banda Bassotti. Banda Bassotti con el temón El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, po. Dentro de lo que es el disco Así Es La Vida, que es un discón también en la cual aparecen temas en castellano, en español, po. Ustedes saben de que ellos son italianos. Siempre unidos y siempre afiatados a lo que es la acción antifascista, no solamente en Italia, sino que a nivel internacional. Con sus colectivos también antifascistas. Tienen una unión bastante fuerte a nivel mundial. Con todo lo que son las organizaciones antifascistas, compas, y una lucha antifascista emblemática dentro de lo que es Banda Bassotti, compas. Entonces, primero que todo, Envidia Cochina, del disco Contratiempos, La Revuelta de los Miserables, y luego Banda Bassotti con El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Vamos a ver, de un principio, ahora sí, vamos a parar un poco, a ver, pero párame, no, para que escuchemos bien el tema, si lo escuchamos completo, ¿sí o no? Ahora sí, vamos a seguir en forma inmediata en Villa Cochina y Banda Bassotti sonando ahora.

Si te gusta el punk y la contracultura, visita El Persa Bio Bio en Víctor Manuel 2241, punto de encuentro de todo el rock, hardcore, punk, oi, ska y metal en formato físico. Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura te esperan en el pasillo del Under, ubicados en el Galpón Bio Bio, en los locales 191, 193 y 222. Ya lo sabes, todo lo que quieres y necesitas, discos, vinilos, cassette, estampados personalizados, poleras, tazones, choperos, libros, fanzines, documentales, películas, gorros, chapitas y mucho más. Recuerda, Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura, donde encuentras lo mejor del under de Santiago y con envíos a todas las regiones de Chile. Tinta de Fuga, periódico anárquico contra las prisiones y la sociedad carcelaria. Tinta de Fuga, más allá de ser un espacio para la reflexión anticarcelaria, son letras sediciosas que buscan aportar un debate que tienda siempre a la acción, a la confrontación, a la agudización de la tensión anárquica contra las cárceles y el mundo que necesita de ellas. Este proyecto no tiene otra pretensión que ser un aporte más a la guerra social en curso, un insumo para un debate que se proyecta como enfrentamiento permanente, un obstinado testimonio de voces dentro fuera que nos demuestran que la cárcel no es el fin de nada. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Ya, compañeros y compañeras, seguimos en la contra. Ahí teníamos las cuñitas, obviamente, la broma que pasamos siempre de los sellos de la contracultura, Buena Basura, Estampa Testa y Sello Autónomo, que los pueden encontrar ahí en el Persa Bio Bio, pues, compañeros. ¿Dónde están? En Víctor Manuel 2241, local 191, 193 y 222. Recuerden que todavía tenemos plazo. De hecho, bueno, ahí dentro de estos días vamos a estar subiendo nuevamente las redes. Lo que es este pack de regalo que vamos a estar regalando, que es el disco Faltan Money, Asqueado de Urbanidad. Tenemos el cassette de Los Solidarios, Clásicos Incendiarios de Ayer y Hoy, que salió hace un par de días, par de semanas atrás. De hecho, está pero calentito. Y también tenemos un tazón estampado gracias a los compañeros ahí de la Contracultura. Víctor Manuel, 2241, local 191-193-222. Ya para que puedan ahí ir, compas, y van a encontrar todo lo que están buscando. Y justamente después también Tinta de Fuga. Tinta de Fuga, @riceup.net. Se pueden contactar directamente con los compañeros y compañeras que realizan este periódico anárquico anticarcelario, ya para que puedan tener mayor información y puedan obviamente obtener también algún ejemplar regalado, compas, ya es regalado, así que lo importante es que puedan contactarse con ellos, ya, porque es gratuito y obviamente, bueno, se van realizando otro tipo de actividades también y otro tipo de formas donde se va costeando justamente los tirajes de este periódico anárquico anticarcelario. Compas, tenemos el informativo sobre la situación del compañero Juan Flores. Juan Flores Riquelme, prisionero anarquista, encarcelado el 18 de septiembre del año 2014 en un espectacular operativo que movilizó a más de 200 policías de diversas divisiones, acusado de la colocación de 4 artefactos explosivos bajo la figura de terrorismo. Ataque a un carro metro en la estación Los Dominicos, artefacto que, según los antecedentes de la policía, se encontraba en el lugar visible y que detona varios minutos después de ser encontrado y posterior al descenso de los pasajeros. Ataque al subcentro de la escuela militar, artefacto que deja a varias personas lesionadas, en el cual, según su reivindicación y antecedentes de la investigación, existió un llamado de aviso a la policía, quienes hicieron caso omiso a esto. Ambas acciones fueron reivindicadas por la conspiración de las células del fuego, ¿ya? Ataque a la primera comisaría de Santiago y a la 39 comisaría del Bosque, ataques que ocurrieron simultáneamente, estos reivindicados por la conspiración internacional por la venganza. Finalmente, y tras 3 años y medio de proceso investigativo y juicio oral, Juan es el único condenado por dos de estos hechos, Estación Los Dominicos y Subcentro, siendo absuelto de las otras tres personas que habían sido acusadas. Esta condena se sustenta principalmente en la acusación misma, en construcción mediática e ilimitada, ilimitando recursos como testigos protegidos al ser investigado bajo la figura de terrorismo. La fiscalía, que contó con más de 3 años para su supuesta en escena, logra que Juan sea condenado en forma indiciaria a través del fiscal Claudio Orellana, encargado de la Fiscalía Sur en ese momento, y aún activo en la persecución exclusiva de compañeros antiautoritarios, y quien por varios años ha logrado una serie de condenas contra compañeros anarquistas como Joaquín y Kevin, por mencionar algunos. Al servicio de los complacientes juzgados, donde su juicio no es más que un espectáculo falsamente moralizado a todo el entramado de la protección de la burguesía. Y si bien nuestro compañero desde un principio sostuvo no tener relación con dichas acciones, desde su secuestro se posicionó como un individuo en confrontación al poder y sus aparatos represivos. Es así como, al ser secuestrado y exhibido como un trofeo en el orquestado festín mediático de la prensa burguesa, Juan no titubea en declarar su posición contra el Estado policial frente a todos estos esbirros. Su coherencia y actitud refractaria, como lo cataloga Gendarmería en sus primeros meses de encierro, ha tenido varias repercusiones en el ámbito carcelario, que es la trinchera de nuestro hermano. La dignidad aún en el encierro le ha significado el paso por varios penales en principio, aún siendo imputado en Santiago 1, desde donde se le traslada a la sección de máxima seguridad tras un altercado con gendarmes. Luego de un corto periodo, es devuelto a la cárcel Empresa Santiago 1, desde donde Gendarmería lo traslada nuevamente, esta vez a los módulos de imputados de Santiago 1 Sur, de Santiago Sur, ex penitenciaría. Una vez condenado, es enviado por unos días a las galerías de las penitenciarías y, en un afán segregador y castigador, una vez más es trasladado, esta vez al penal de Colina 2. El último traslado de Juan se realiza en octubre del año 2018, esta vez en la cárcel de alta seguridad. Este traslado se realiza en conjunto a otros presos, quienes son acusados de un intento de fuga de esta cárcel. Esta situación se judicializó, aunque a la fecha no ha habido juicios ni resoluciones. En la actualidad, Juan se encuentra secuestrado en la cárcel de alta seguridad. Las condiciones represivas a todos, que todos vivimos tras el uso de la pandemia como método de control e intento de aplastar la revuelta en este territorio, ha golpeado de manera más cruenta a nuestros hermanos en prisión. Ellos no han tenido ningún tipo de protección frente al virus, habiendo contraído gran parte de la población de presos el virus sin ningún tipo de atención. Por lo demás, han sido completamente aislados, ya esto como tortura, separados de sus entornos, recibiendo solo una miseria videollamada de 15 minutos como medio de interacción y comunicación con sus cercanos, la cual hoy se les ha negado y se le permite solo en formato de llamada como represalia a las entrevistas que realizó Mauricio Hernández Norambuena, frente a lo que hoy, y como rechazo a esta nueva forma de aislarles, castigarles, silenciarles y privarles de esta mínima interacción visual de afectos. Todos los presos rechazan esta nueva modalidad que no le permite ningún tipo de forma de vinculación con sus cercanos. Jamás fueron consideradas las restituciones de sus visitas, aunque la ciudad llegó a funcionar con normalidad, abriendo cines, malls, escuelas, gimnasios. Solo la movilización permitió por un corto periodo algunas visitas en miserias condiciones, en cuanto a tiempo, 2 horas, una vez al mes y solo una persona. Condenado a 23 años bajo la ley antiterrorista y de control de armas, sumándole además una condena de 3 años y un día por robo con intimidación, de los cuales había cumplido 665 y de los que Gendarmería solo ha reconocido 162, pese a estar acreditados con documentos de su propia institución. Hasta enero del año 2019, el decreto ley 321, que regula la libertad condicional, fija como tiempos de postulación para las penas sobre 20 años en los 10 años, fecha en la cual Juan podría postular a la libertad condicional, cómputo que se modificó a 17 años tras las modificaciones de este decreto. Como muchos prisioneros anarquistas, Juan se posiciona como un enemigo del Estado, lo que lo aleja de discursos y prácticas victimistas, por lo que asume su secuestro con dignidad y entereza, haciéndose parte de este continuo de lucha y resistencia, de quienes han muerto con dignidad arrojados a sus ideas y prácticas de libertad. Resistir y luchar contra la dominación, con prácticas multiformes como única opción. Es esta práctica de resistencia hoy se hermanan en el camino por su libertad, no aceptando la extensión de las condenas que para algunos de nuestros compañeros significan perpetuidad, siendo que, según sus putrefactas leyes, ya podrían estar en la calle. Aunque los golpes sean profundos y con saña, como acostumbran los dueños, quienes manejan la economía que hace esclavos, las leyes que sepultan los cuerpos de pobres y refractarios para silenciarlos, los medios cómplices que tapan con distracciones burdas como un proceso constituyente, las violaciones de las torturas y muertes que en el presente son nuevamente sistemáticas frente a esta insurrección o revuelta. Quienes acusan de terroristas y son genocidas, devastan y luego nos quieren hacer parecer responsables. Sepan que sus calificativos no nos ofenden, son muros, no los silencian. Sus muros no nos silencian. Nos hicieron crecer en un basurero con posibilidades de supervivencia para esclavizarnos. De tanta carencia nació la resistencia a sus miserias, la dignidad y el inconmensurable amor a la libertad. No aquella que esclaviza a masas alienadas en el consumo, sino que aquella que rompe a cada momento con sus lógicas, con sus imposiciones de miseria, la que golpea tu cara cuando piensas que todos pueden ser sometidos. Una vez más, nuestros compañeros se encuentran enfrentando todo el aparataje que busca sepultar sus vidas tras los altos muros, alambradas y esbirros, poniendo sus vidas como trinchera. Nosotros, como afines, familiares, amigos y amores, nos posicionamos junto a ellos, exigiendo su libertad, la derogación del artículo 9 y restitución del artículo 1 del decreto ley 321. Palabras para Juan Flores. Ahí teníamos justamente lo que es este comunicado desde sobre la situación del compañero Juan Flores. Y también a propósito de compañeros presos, tenemos acá que comenzó justamente la semana 3 del juicio oral el día lunes 20 y martes 21 de junio. A ver, tendremos dos días de pauta. El día miércoles 22 de junio comenzó justamente la preparación de los peritajes de la defensa con respecto a Matías Giordano. Queremos denunciar que desde días previos al inicio del juicio oral, ya, oye, pero no se me va la música, ahí sí vivo. Queremos denunciar que desde los días previos al inicio del juicio oral del compañero Matías Giordano ha sido objeto de hostigamiento por parte de Gendarmería. Por la tercera vez en 3 semanas que nos encontramos nuevamente a comprar y recolectar ropa personal y de cama, toallas, chalas, zapatillas, accesorios y varios útiles de higiene y de aseo. A causa de los transferimientos a módulos constantes y arbitrarios impuestos por Gendarmería, que también han influido en la entrega de su encomienda, que en 2 oportunidades no ha podido recibir, ha cumplido castigos y ha vivido diferentes situaciones de hostigamientos perpetrados por el abuso del cobarde uniforme, que también le provoca con frases refiriéndose al terrorista, como todos sus adjetivos insultantes. A través de su abogada, Betsabé Carrasco, hemos logrado finalmente que haya sido trasladado a un módulo solicitado por Matías Giordano, en el cual se encuentra más tranquilo, por el cual hacemos un fuerte llamado a apañar con la solidaridad concreta a Matías Giordano a través de cualquier aporte económico a la cuenta abajo señalada. Una y otra vez nos organizaremos, una y otra vez nos levantaremos. La solidaridad es nuestra arma y tenemos puro que cargarla. Vamos, compañero, fuerza, con la misma convicción y valentía seguir luchando siempre hasta que sea libertad. Matías Giordano a la calle. Para cualquier tipo de ayuda económica, compas, pueden hacerlo a través de el Banco Falabella, ya en la cuenta corriente, número 1999-532524. 1999-532524, a nombre de Ángela Urra Boulet, a través del RUT 19317-182-6. 19317-182-6 y a través del correo electrónico angelaurra.8@gmail.com, ya del Banco Falabella, compas. Matías Giordano, preso de la revuelta, preso por la situación en Peñalolén ocurrida en Lo Hermida, compas, en lo que es el caso Lo Hermida, como se le llamó, ya. Actualmente Matías Giordano es el único preso de lo que es este aparataje, montaje de los pacos, pues, de los pacos de mierda. Ya, así que fuerza, Matías Giordano. Cualquier tipo de información pueden visitar las redes sociales, búsquenlo a través de Facebook como Matías Giordano. Ahí también hay una página donde están entregando información con respecto al compi y la situación en la que se encuentra ya semana a semana. Así que también ahí pueden tener mayor información con respecto a lo que son los aportes o la ayuda solidaria económica para lo que es Matías y junto con eso para la familia también, ¿ya? Para que tengan directo apoyo con ellos, ¿ya? En algún momento supimos de que se estaban realizando algún tipo de actividades que no le llegaron nunca, o justamente en cuanto a la parte económica, no le llegaron nunca a la familia de Matías. Así que eso, compas. Y ahí teníamos esa información con respecto a los compañeros presos, ya, a no olvidarse de ellos, ya que continúan presos, continúan compañeros que dan la lucha, por todos nosotros, ya, y siguen ahí en cana. Lo mínimo que podemos hacer es tratar de solidarizar con ellos desde lo que es esta parte del muro. Independiente, hay muchísimas formas de poder apañarlos. Como decía un compañero por ahí, el único límite es la imaginación. Es decir, no hay límite para poder apañar justamente a los compañeros en las diferentes actividades, diferentes formas de poder solidarizar con ellos, ¿ya? Esto es Responso Contestatario, ¿ya? Una tremenda banda a propósito de Matías Giordano. Ellos son de Peñarolén, Responso Contestatario. Vamos a ir a escuchar Liberar, que es un temón de aquellos, pero es un clásico de los hermanos de Responso. Y luego vamos a escuchar a Food for Dogs. Food for Dogs, cachas del nombre, vos. Señor juez, un temón también a esta hora en La Contra. Sociales. contra Babilón sigue sonando. La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. ¡Oh, le pusimos! Estamos power. Estamos pero así, pero rockero al máximo. Dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, queridos compañeros, vamos a ir a escuchar Todos los Muertos. Ya vamos a ir a escuchar un tema en el cual aparece Juan Brujo también, miembro de Brujería. Vamos a ir a escuchar Para que nadie estorbe. Es el cuarto sencillo de Nación Suicida. Ya se estrenó, de hecho, el 1 de abril, lo que es este tema, y trata sobre castigar a los traidores en nuestra vida, tanto a un nivel profesional como personal, a esa gente que vive en constante competencia, buscando solo su beneficio, sin importar a quién tenga que afectar o cagar. Y por eso la frase que dice: creados por el desenfreno, el trono es de huesos y dolor ajeno. Metal mexicano con distintas influencias de la calle, como el crust punk, el rap, el grove, nacido de medio de la pandemia en agosto del año 2020. Fundados en agosto del año 2020, en medio de la pandemia. Hablamos con Pepe Gavilán, miembro de... Ya, se fue como para otra bola. Ya, pero banda mexicana de metal, pues, compas. Con influencias como crust punk, el rap y el grove. ¿Cuál es el groove? Es como eso, una cosa así, me imagino yo, no cacho ahí. Y luego de eso, compas, vamos a ir a escuchar Tapia Roots, que... Tapia Roots, que es una banda que es de Talcahuano, compas, sonido de raíces jamaicanas, ¿ya? Que intenta rescatar los distintos readings de la isla, sumando un estilo oscuro y rudy de Tapia. Ya estamos hablando de ska tradicional, por Tapia Roots. Vamos a ir a escuchar... Vamos a ir a escuchar Guardian Meu, que es el sencillo promocional de lo que se viene, el EP, el disco de hecho debut de la banda, llamado En la época del caos. Ya, ska tradicional Tapia Roots, se estrenó también hace un par de días o semanas atrás. Estamos hablando primero que todo entonces Todos los Muertos con Para que nadie estorbe, luego Tapia Roots del disco En la época del caos, que se viene pronto, Guardian Meu, sonando acá en los nuevos sonidos de La Rebelión. Criados por criminales, inmorales, caída irremediable, como la sombra de fuego, con fuerza, sin miedo, miedo a los ciegos, nuestro turno en el fuego. Yes. voy a la zona, por acá. Inchinta que bueno, guarda mi huyendo que voy en la zona, por allá. Inchinta que bueno, guarda mi huyendo que voy en el barrio, por acá. Maricula, Maricu, Maricula, Maricu, Maricula, Maricu, Maricula, acá. Maricula, Maricu, Maricula, acá. Maricula, Maricu, Maricula. Salí de día de la comisaría, iba caminando de noche y de día y no sabía, estaba equivocado, estaba equivocada de lo que pensaba, de lo que decía, no era para ella. Al darse cuenta, 100 años pasaron ya, no tenía dónde ir, no tenía dónde estar y no sabía. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Mari con Puchero, Mari con Pulamión, Inche Piñen, Orselina Alcalán Yanquinao, vengo del Loft Pelecu Piden Corumaco. Bueno, primero que nada, agradecer la presencia de todos ustedes, de haberse tomado el tiempo de venir y demostrar el interés de querer saber un poco más del trabajo que nosotros estamos desarrollando allá en nuestro territorio. Bueno, contarle desde la experiencia que hoy día me corresponde, soy vocera del territorio que hoy día nosotros controlamos. Contarles que ya llevamos 6 años haciendo este trabajo. 6 años que lo venimos haciendo desde el 2016, a fines del 2016. Y bueno, es un trabajo que nos ha significado bastante sacrificio, pero al mismo tiempo nos ha llenado de mucha dignidad. Contarles que este trabajo que nosotros partimos haciendo lo llevamos a cabo de la mano con la CAM. Cuando partimos este trabajo, sentimos la necesidad de respaldarnos con una orgánica que tuviera planteamientos políticos sólidos, y en ese minuto la orgánica que representaba todas nuestras ideas o a lo que nosotros queríamos alcanzar era precisamente la Coordinadora Arauco Malleco. Bueno, dentro de este trabajo que llevamos realizando hoy día, se han visto bastante avances. Nosotros ejercemos el control territorial, desarrollamos nuestra autonomía. Dentro de esto tenemos nuestras viviendas, hacemos siembra, se hacen chacras. Y como lo dijimos en un comienzo, nosotros cuando llegamos ahí, ese territorio estaba en manos de Forestal Arauco. Y con todo el planteamiento político que desarrolla la CAM, fuimos comprendiendo y fuimos entendiendo de que había que expulsar a la forestal en sí. Nos tomó trabajo comprender y entender eso, pero en el caminar de este trabajo lo fuimos entendiendo y lo desarrollamos en sí. Hoy día somos quienes controlamos el territorio. Hoy día la forestal ya no está en el territorio. Nosotros somos los que desarrollamos trabajo y, como lo dijimos en un comienzo, haríamos uso de todos los recursos que ahí están. Recursos que precisamente son los que dejó la forestal, pino. Pero también el uso de aquello, de esa materia que está ahí, tiene que ver con el trabajo que hemos desarrollado para hoy día poder hacer trabajo productivo. Contarles que nosotros partimos haciendo un trabajo de siembra de la forma artesanal, como lo hacían nuestros cuifiqueché, con araos y huellas, trabajando entre medio de los troncos, que es lo que deja la forestal en su desastre cuando ellos se retiran del territorio. Son tierras que quedan muertas, son tierras que quedan hechas un desierto. Y dentro de ese desierto nosotros tuvimos que ir levantando con trabajo, día a día ir desarrollando un trabajo de físico, de mucha fuerza, y hacerlo de la manera artesanal. Pero al mismo tiempo, como lo dijimos en su comienzo, que haríamos uso de los recursos que estaban ahí, porque esto no es robo de madera, no es robo de madera, esto es usar los recursos que estas mismas forestales colocaron ahí, porque nos robaron nuestras tierras y obviamente tenemos que recuperarlas de alguna manera y tenemos que sacar los recursos de alguna parte para poder reconstruir. Hoy día tenemos la dicha de decir que tenemos más de 100 hectáreas desocupadas que nosotros mismos hemos ido limpiando, que esos mismos recursos que estaban ahí nos dieron la oportunidad de poder limpiar el desastre que dejó la forestal. Y hoy día con mucho orgullo podemos decir que tenemos más de 100 hectáreas trabajadas con siembras de trigo, de avena, de chacra, con animales dentro del territorio, con nuestra vivienda, con nuestros hijos. Entonces, cuando vuelvo un poco atrás de cuando partimos haciendo este trabajo, cuando llegó la CAM a despejarnos un poco la mente de cómo se hace esta lucha, y siempre se nos habló desde la dignidad, esa era la dignidad de la que ellos nos hablaban, y esa era la forma de cómo se hace el control territorial. Porque muchos tienden a confundir que el control territorial se hace colocando banderas, colocando lienzo, demarcando un territorio, pero eso no es así. En la práctica hay que trabajar. A nosotros siempre se nos ha tratado de indio flojo, de indio borracho, de indio terrorista y hoy día de indio narcotraficante. Nosotros hoy día con hechos podemos hablar en Pidenco y mostrar con hechos de que nuestro trabajo es digno y que en ningún minuto nosotros hemos necesitado de andar haciendo siendo narcotraficante para poder desarrollar el trabajo que hoy día tenemos ahí. Esto es puro trabajo de nuestra gente que está ahí, de los lamienes que hoy día estamos en Pidenco. Este es el trabajo digno que como mapuche nosotros sabemos desarrollar. Dentro de esto mismo también debo mencionar que este trabajo que hemos ido desarrollando nos permitió ir reconstruyendo ciertos espacios específicos como los menobos que ahí están, el mismo El Untún que tenemos ahí donde está nuestro lamien Toño hoy día, donde estaba los marchantes, que esa también fue una de las razones que también, y el trabajo que nosotros hoy día desarrollamos, ir reconstruyendo esos espacios y que estaban ahí antiguamente, que se nos negó, que siempre se nos dice que nosotros rompemos reglas, que estamos fuera de ley, pero sin embargo esos territorios siempre estuvieron ahí. Ahí dejaron los cementerios nuestros cuifiqueché. y Pablo hoy día está ahí. Entonces, bueno, dentro de esta presentación que hoy día también nos convoca acá, el libro habla de eso también, del trabajo que nosotros desarrollamos ahí en el territorio, y hoy día en persona, y hoy día ahí Pablo habla por sí solo, en esos territorios donde nosotros nos hemos ido reconstruyendo. También mencionarles que dentro de este mismo trabajo se ha querido desacreditar a la orgánica en sí, se ha querido desvalidar esta lucha, se ha querido decir que no hay comunidades que están detrás de este trabajo, pero yo hoy día tengo que decirle a todos ustedes que eso es realmente al revés. Hoy día hay un trabajo enormemente que ha crecido, el movimiento mapuche ha crecido bastantemente, con mucha fuerza. Hoy día hay más de 20 comunidades que estamos en alianza con la orgánica en sí. Aquí habemos más personas, aparte de mí, hay muchas más personas que son dirigentes de sus comunidades y que hoy día trabajamos de la mano con la coordinadora Arauco Malleco y que venimos desarrollando este mismo trabajo de lo que yo les acabo de contar. En cada comunidad que hoy día está en alianza con la CAM, están desarrollando este mismo trabajo. Hemos partido de a poquito. Hay algunos que ya llevan un año, más de dos años. Hay otros que están partiendo recién. Pero también con la misma idea de ir ejerciendo el control territorial de la misma forma en como nosotros lo hemos desarrollado en Pidem. Este es un trabajo real. Este es un trabajo que yo hoy día se los puedo contar a ustedes, pero con realidad. Yo no vengo aquí a hablar o a dar un discurso de una idea solamente vaga, sino que yo estoy hablando desde el hecho mismo. Y cuando hablo de que hay más comunidades que hoy día están ejerciendo el control territorial, eso es así, efectivamente es así. Entonces, cuando se trata de desacreditar, cuando se trata de dar un trabajo político que lleva más de 20 años, hoy día nosotros nos queda la obligación, a mí en este caso como vocera de Pidenco y así como hay otros voceros de diferentes comunidades, tenemos la obligación también de hoy día de decir con fuerza de que este trabajo político que viene desarrollando la CAM es real y hoy día yo me atrevo a decir que es el único correcto que nosotros podemos mostrar como mapuche, que es la forma más digna que tenemos de reconstruirnos como pueblo. Porque aquí nosotros tenemos que desvalidar el narcotráfico. Nosotros también tenemos que decir que no compartimos ese pensamiento. Nosotros hoy día tenemos que validar desde las comunidades. Desde las comunidades nosotros validamos el sabotaje que hoy día desarrolla la orgánica en sí. Porque el enemigo nuestro es uno solo, siempre lo hemos dicho, siempre lo ha dicho la orgánica en sí. Entonces, cuando se hace este trabajo político y con el trabajo en el territorio mismo, se hace de esa forma. La orgánica tiene su manera de trabajar, nosotros como en la comunidad tenemos nuestra propia forma de trabajar. Entonces, cuando se intenta enlodar este movimiento, ahí queda reflejado el trabajo que del cual hoy día yo les hablo. Agradecerles por su tiempo y por el interés que tienen ahora. Los veo a todos concentrados, igual como que me descoloro un poco, entonces como que se me manda idea en la tierra, bueno, me pongo nerviosa también, soy humano, pero eso, agradecerle y nada, pues bueno, si surgen preguntas igual, bienvenida sea. Ya, compas, ahí tenemos primero que todo un tremendo afafán a la Lamnian Orfelina Alcamán, ya Werkendelhof Peleco Pidenco. Hoy el proceso emancipatorio del movimiento mapuche autónomo, anticapitalista, revolucionario, goza de buena salud. Fundamental, por tanto, es profundizar en su debate y consolidación. El poder difundir ampliamente el pensamiento del movimiento autonomista mapuche es, en este caso, de la coordinadora Arauco Malleco, CAM. Es el sentido de este libro, que apunta a compilar diversos análisis en torno al quehacer del movimiento mapuche, que en un aporte al debate y a la difusión de un pensamiento que, claramente, promueve el valor de lo propio y la convicción de una liberación nacional que se encuentra en marcha. A su vez, hemos incorporado los relatos con las historias más significativas y de valor de nuestro Weichafe, por lo que se ha seleccionado una serie de acciones de resistencia que serán contadas de primera mano por sus protagonistas. Por cuando estas acciones de sabotaje han cumplido un rol político fundamental en la acumulación de fuerzas para sentar las bases de nuestra propuesta de liberación para el pueblo nación mapuche. Estamos hablando del relanzamiento de la reedición del libro Chemka Rakiduam, incluye también un capítulo nuevo contextualizado en el actual escenario del conflicto, con homenaje al Weichafe Toño Marchán, Toñito Marchán, como decía Héctor Yaitul. Los puntos de distribución de este disco, queremos invitarlos para que lo puedan adquirir y puedan apoyar, obviamente, en la librería El Desquiebre, ubicada en Avenida Portales 2615, en la librería Proyección, ubicada en San Francisco número 51, a través del Facebook de Radio Plaza La Dignidad, también radioplazaladignidad@gmail.com, y el precio de referencia es de 12.000 pesos, ya para las personas que deseen adquirir lo que es este libro. En las redes sociales también pueden buscar Libro Chem Carraquiduam y tienen una red social, tienen un Facebook donde pueden obtener mayor información también. Esto es Isleña Antumalén, Wiki Maputaín, y luego los grandes de Colelo Identidad Mapuche, del disco Tengo Más de lo que Puedo Poseer, que es un discón, compas. Kimun Mapumeu, Kimun Marichiweu. Nuestras antiguas tierras, Petumo y el Leí. Tain, Wiki Maputai. Tain, Wiki Maputai. Tain, Wiki Maputai. Nuestras antiguas tierras, Petumo y el Leí. Hey, mi cheo cheo, pulerume. We checking the well, fucha que checking moningo, quiña con Lufa y Katie. Weo falgen nochi, we chafe. Weo falgen nochi, we chafe. Le doy con toda la fe, ma puso un guler meo, feitane en tu leche zungu, come peo my mi. Como soñaste, como soñaste, te cuento yo, aquel sueño que me sucedió mirando una estrella disecada como nada empolvada. Weza zungu tatufa, ayufin tami zungu welu. Weza zungu tatufa, ayufin tami zungu welu. Me gusta y no me gusta, es la angustia que me frustra, que me embruta, que me ofusca, que me ilustra la irrealidad ideal. Que me quiero despojar de aquella superficialidad moral o inmoral, de lo que me libre de alcora. Como si tuviera encerrado en la mazmorra, dentro de la billetera. Y así dejo pasar mi caminar por esta tierra. Tengo sangre indígena también. Puedo caminar por Gualmapu sin carne. Y así de corta no pierdo nota de aquello que me enrola. Hacia profundo por dentro, más allá del pavimento. Más allá. Bien profundo adentro, más allá del pavimento. Quieren venir con fronteras, a mí no soy el viento. Ni mates tibios, ni gente tibia, ni amores tibios. Creo que así se genera la movida en este ciclo. Me recuerdo a mi pequeña jugando en mi triciclo, sin miedo a que venga a arremeterse contra mí la fucking police. La fucking police. Ta ingo fumeo, ni pune buen manie que mu. Tain na wen tre kaler puan in puche. Azkin tu le meo con am tu kali wen. Azun er puan tu fachi mongen. Ti wanyen. Ma bu guño no tu afijin. Tain kume felian ka. Muler puan tain tungu meo. Tain wiji ma putai. Flow, Duende Mason.

Escuchamos anteriormente Orfelina Alcamán también dentro de lo que fue este relanzamiento del disco Che Cam Rakiduam, ya libro justamente que aplica y explica la lucha territorial, ya autonomista de la CAM. Y obviamente dentro de lo que es su comunidad también, el trabajo que realizan en la comunidad, en el Love Peleco Pidenco. Ahora vamos a ir a escuchar dentro de lo que es la trova, dentro de lo que es el espacio de trova de la Contra Babilón, vamos a ir a escuchar al gran Armando Nahuel Pan, quien fue uno de los fundadores de Azul Nahuel, quien se sumó al dúo formado por los hermanos Nicolás y Pascual Nahuel Pan, agrupación que luego fue sumando nuevos integrantes. Azul Nahuel se ha presentado en Argentina, Alemania, Estados Unidos, Canadá y Chile. Hoy existen muchos seguidores del estilo aportado por Armando Nahuel Pan a la música regional. Pesar causó el deceso entre los círculos artísticos de la región del experimentado cantautor, la región de la Araucanía, quien difundió el canto mapuche desde principios de los años 50, creador de gran parte del repertorio que interpreta y que adaptó la música mapuche a la guitarra, integrando un amplio dominio de voces e instrumentos como la guitarra, charango, cuatro, zampoña, instrumentos musicales mapuche y algunos recursos electrónicos. A los 94 años falleció el reconocido cantautor mapuche Armando Nahuel Pan, músico fundador del grupo Azul Nahuel y que forma parte dentro de lo que es la música emblemática del pueblo nación mapuche. Armando Nahuel Pan, vamos a ir a escuchar dos temas. Primero que todo, Mapuchenguen, que es Mapuche Soy. Y luego vamos a escuchar al bello, hermoso tema llamado Millaray, Flor de Oro. Armando Nahuel Pan, en la trova libre de la Contra Babilón. Ima wisa in kuima lei, asinka lei ima pu.

más actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Queridos compas, ahí teníamos a las palabras del gran Héctor Yaitul, vocero de la CAM, vocero emblemático, legendario de la CAM, dentro de lo que es el lanzamiento del Chemcar Rakiduam. Ya teníamos, y vamos a presentar la próxima semana, vamos a tener un audio que es un fragmento de alguna forma de lo que fue este conversatorio, este relanzamiento, en el cual Héctor Yaitul de hecho se explaya un poquitito más. Obviamente dura alrededor de 11 minutos, no lo alcanzamos a dar el día de hoy, obviamente también lo teníamos en pauta, pero no lo alcanzamos a dar por un tema de tiempo. Pero la próxima semana sí o sí lo vamos a dar, porque para nosotros es importantísimo poder difundir esto. Esto se estaba esperando, justamente lo que se iba a difundir dentro de lo que fue este lanzamiento. No es llegar y difundir este tipo de actividades, compas. ¿Por qué razón? Porque hay justamente mala intención detrás. En oportunidades, justamente este tipo de informaciones ya se puede tergiversar. Ya hay personas malintencionadas que pueden utilizar este tipo de información en contra, por ejemplo, de Héctor Yaitul. Querellas justamente que se le pueden llegar. ¿Por qué razón? Porque justamente para el Estado es un peligro, ya está considerado como peligroso. Así que justamente por eso no fue tan simple poder llegar y difundir lo que ya teníamos grabado de alguna forma y lo que se tenía grabado dentro de lo que es la misma actividad. Así que eso, por lo menos ya ahora salió a la luz y podemos difundirlo, que es lo importante también, ya para que cada uno de ustedes, queridos compas, tenga la posibilidad de poder escuchar lo que sucedió en esa linda, bella actividad también en La Hormida, ya sector emblemático obviamente de lucha combativa, ya. Compañeros, tenemos algunas actividades dentro de lo que son las actividades. Agradecemos a Elías justamente que nos envió algo de información. 9 de julio, tocata de rap en solidaridad con los presos políticos mapuche de Angol, Arauco y Lebu. Esta actividad tiene por objetivo apoyar con materiales el trabajo que realizan los presos políticos mapuche de estas tres cárceles. Como es una actividad solidaria, presentamos tres formas de poder aportar con la entrada. De antemano agradecemos a los artistas y a todas las personas que vienen empujando el desarrollo de esta actividad. Dejamos a continuación la lista de alimentos y de herramientas de trabajo que estaremos reuniendo. Lista de alimentos no perecibles: azúcar, harina, aceite, sal, tarros de jurel, arroz, tallarines, yerba mate, té y café. Lista de materiales y útiles de trabajo para trabajar el cuero: hilo encerado, cuero, lesnas, saca bocados, broches de metal, hebillas, etc. Para trabajar madera: lijas con velcro, sierras con madera, sierras para madera, perdón, cola fría para madera, laca para madera, guantes de catribilla, etc. Y para trabajar joyería: plata y albahaca, paquetes de sierras para joyería, marcos de sierra, lijas, láminas de alpaca, alambre de alpaca y diferentes utensilios. Esto va a ser en la sede comunitaria Patria Nueva, en Recoleta 6175, frente al Centro Cultural La Pincoya. La micro son 208 y 208C. Esto va a ser el día 9 de julio, Cuyugún Rap. La entrada es de 2 lucas, la entrada 2.000 pesos, o 1.000 pesos más alimento no perecible, o 1.000 pesos más herramienta de trabajo para madera, cuero o joyería, ¿ya? Van a haber diferentes invitados, compas, dentro de lo que son, por ejemplo, Coñomán, va a estar Matías, 22 Bus, Dirty Lepra, Yes Khalid y más invitados también, ya en este encuentro de rap solidario. Ya gracias al compañero Elías, que siempre está enviando ahí información también para poder difundir desde acá. Saludamos también al compañero Hernán Vidal, que dentro de la próxima semana ya se va en su mini gira por Europa, compas. Así que en volá, a lo mejor la próxima semana vamos a tener algún audio y vamos a estar escuchando algunos temas de Hernán Vidal, po, gran compañero, lo conocemos hace muchísimo tiempo. Ya. ¿Qué más teníamos, compas, por acá? A ver. No la tenemos por acá, la tenemos por acá. Bingo Solidario, compas, música en vivo. Gonzalo Gamboa, La Trova Punk, Jordan Buendía, Crónicas de un Estallido, Acción Da Sanach, Perras Quiltras, Bandido 47, Show de Humor también con Divinas Show. Esto va a ser el día sábado 9 de julio, desde las 16 horas, la entrada de 2 lucas con derecho a un bingo. Solidaridad como arma, venta de comestibles y bebestibles, sede 19 de La Hormida, El Valle 6069. Esto es por La Mayo, compas. Compañeros y compañeras, necesitamos premios para una actividad solidaria que se realizará para la Compa Mayo. Solidaridad como arma. Cualquier tipo de premios, compas, pueden hacerlo a través de los contactos arroba revuelta-lacalle y arroba carito con doble A y con doble I, carito y con doble O. ¿Ya? Carito. Y revuelta-lacalle. Para cualquier tipo de contacto, ahí nos escriben, obviamente, y podemos dar el contacto en forma interna también, compas. Recuerden que todavía quedan días para inscribirse dentro de lo que es el pack solidario, gracias a los compañeros de Contracultura, po, Contracultura Punk. Víctor Manuel, 2241, local 192-193-222. Taller de propaganda por los presos políticos también el día sábado 9 de julio comienza de 11 a 17 horas. El aporte de 2.500 pesos con almuerzo vegano. Miguel Claro, 141, oficina 3C, Providencia. El taller incluye impresión de papel bond de 80 por 140 gramos. Cualquier tipo de contacto, compas, más 569-94-14-97-57. Máximo 10 personas. Si no me equivoco, faltaban como 4 personas. Según lo que teníamos entendido hace un par de días, no sé si lo habrán hecho, compas. Así que pero ahí escriban justamente para que puedan obtener mayor información. Unión Carito y Ska, sábado 16 de julio, desde las 16 hasta las 22 horas. Música para una amiga, Escarlata, and the Watons, Ateos, Gracias a Dios, La New Band, Espinazo Ska, directamente desde San Felipe, Durruti Ska y El Mohicano Ska Punk. Entrada de 3 lucas, 2 por 5 lucas. Derecho a entrar, sube vestible, no botellas de vidrio. Abate Molina 666, salones de sede social, junta vecinal número 3, Santiago Centro, detrás de la cancha de Baby, compas. Y bueno, ya la rifa del ciclo de cine anticarcelario ya se tiró, así que pueden ingresar a las redes sociales del ciclo de cine anticarcelario, específicamente al Facebook, compas, para que puedan ver el video de las personas que se llevaron esos premios. Y por último tenemos el Trashcore Anticarcelario, actividad por la anulación de las condenas de la justicia militar y en solidaridad con Marcelo Villarroel. Decapited, suicidio colectivo, falsa democracia y asesinos de Pérez Sujovich. El valor de la entrada de 5 lucas, esto va a ser en la sede de Villa El Bosque del Sembrador, número 2211 en La Pintana. Solo venta anticipada de entradas, compas, no se van a vender entradas ahí en la puerta. Esto va a ser el día 2 de julio desde las 18 horas. Punto de venta para la entrada: Persa Galpón, Bio Bio, Contra Cultura Punk y Suicide Records, locales 191, 193, 189 y 220. Ya, Trashcore Anticarcelario, queridos compañeros y compañeras. Y ya comenzamos a despedirnos. Ahí teníamos las actividades o algunas de las actividades que se van a estar realizando. Seguimos saludando con admiración, con respeto al pueblo Nación Mapuche en esta nueva salida del sol, ya en este nuevo Huetrupantu, programa dedicado justamente al pueblo Nación Mapuche. Como les comentaba, que nos quedaron un audio justamente de Héctor Yaitul, que lo vamos a estar difundiendo la próxima semana también, ya. Así que nos encontramos en una semana más, si todo sale bien, a seguir luchando dentro de todas nuestras luchas cotidianas, ya que esas luchas cotidianas también no nos enseguen para lo que son las luchas colectivas, compañeros. Ya, así que a seguir solidarizando con nuestros compañeros presos, a seguir solidarizando con todo lo que son las luchas sociales, ya, sea como sea, compas. Dentro de todas nuestras posibilidades, lo importante es poder estar ahí, poder tratar de apoyar en todo lo que podamos. Nos despedimos con un gran temón, que esto es ya como en la tercera, cuarta o quinta vez que lo tocamos, estos pucutriñuques. Si estamos hablando justamente del pueblo Nación Mapuche, tenemos que tirar este tema, que es, de alguna forma, representa lo que es la lucha de autonomista de la CAM también. Esto es Tierra, Fusil y Libertad, que es un temón. Hasta la próxima, queridos compas, a seguir dándole nomás. Muchas gracias por acompañarnos. Dejando hambre y escasez. ¿Quién es el terrorista? Si ellos balean niños por la espalda, como a Brandon Fuentecol. Genocida e invasor. 500 años de resistencia, pero también dolor. Fortalecimiento, unión. Control territorial. ¿Cuántos heridos, cuántos muertos? ¿Cuántos de nuestros cupeños presos? ¿Qué es eso del progreso? ¿Qué es eso de la integración? Todo es mentira como el cuento de la pacificación. ¿Cuál Mapu se baña en sangre en nombre de la ambición? La prensa cubre y desinforma, pasando por alto las balas, justificando destrucción. Fortalecimiento, unión, control territorial y sabotaje al invasor. La rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilonia.